vida, la luz y la verdad, que alumbra mi vida, oh qué felicidad. Eres la esperanza que alumbra mi vida, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, porque eres Dios para mí, porque eres Dios para mí, porque eres Dios para mí. Es la esperanza que alumbra mi vida, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, porque eres Dios para mí, porque eres Dios para mí, porque eres Dios para mí, porque eres Dios para mí. Porque eres Dios para mí, porque eres Dios para mí.